mujer del alba madura y de amor estremecida, artesana de la vida, amante de la hermosura. Por donde vayan tus pasos, acariciando las piedras, va germinando la tierra y estrechándose los brazos. Estamos trenzando el lazo que ha de unir con hermosura a los seres de alma pura que iluminarán el mundo. Así trazaste tu rumbo, mujer del alba madura. Tenemos tanto que hacer, tanto que dignificar, hay tanto que trabajar y tanto por aprender, cada uno en su papel protegiendo la semilla. Tú consagraste la vida con tu sencilla grandeza, derrochando la entereza y de amor estremecida. Años te conocí en noches de soledades que se hicieron inmortales en su profundo sentir. Y aprendimos a vivir sin curar nuestras heridas, buscamos la amanecida que fue como una centella. Hoy sigues la misma huella, artesana de la vida. Años me conociste y yo te fui conociendo, juntos fuimos comprendiendo lo que nunca me dijiste. De mil maneras me diste los rumbos de más altura, de cumbres y de llanuras y pensamientos profundos. Así andarás por el mundo, amante de la hermosura.